الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، فعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongietorri Wintifada irratsaioaren atal berri batera, Alabedi eta 97 irratien Win libretan. Y saludo que hacemos extensivo además a la gente que nos escucha desde el Centro Social Ítaca de Torrelavega, con quienes charlaremos precisamente en el programa de hoy. Hace unos meses ya que venimos colaborando con el Rincón Cubano Granma de Torrelavega, colectivo internacionalista que centra su actividad solidaria tanto en tierras cubanas como desde hace unos años también en Palestina. Durante el pasado mes de septiembre realizaban una brigada solidaria a tierras palestinas de la que están recién llegados. Y charlaremos hoy con uno de sus integrantes, Alejandro Pérez, con quien conoceremos más de cerca esta organización, el Rincón Cubano Granma, y las experiencias que han recabado a lo largo de esta brigada de la que acaban de regresar. Bestela ere, eta gaurko elkarrizketari heldu aurretik, astero legez, astindu bat emango diogu Palestinatik datozkigun albistei, Palestinako prentxari. Eta nola ez, boikot mugimendua eta haren inguruan munduan zehar azken aste honetan albiste izan diren gertaerak ere izango ditugu mintzagai. Arratsaldeon, Sergio Tapiter. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Comenzamos con el repaso de la actualidad palestina. ¿Qué noticias nos llegan la última semana? Bueno, pues como sabemos, Israel somete a detenciones y a cárcel a muchos y muchas cargos públicos palestinos, políticos y políticas electos, y esta semana hemos sabido que ha renovado la detención administrativa de 6 diputados palestinos. Como sabemos, la detención administrativa para Israel es una estrategia constante y el jueves pasado decidió renovar entre tres y seis meses, es decir, casi indefinido, la detención administrativa de 6 representantes del partido Hamas en el Parlamento palestino. Los 6 políticos han estado entre 3 y 6 meses detenidos ya en prisiones israelíes sin haber pasado por un proceso judicial previo, recordémoslo, según ha informado la agencia palestina MAN. Nos dicen que los legisladores palestinos son Basim Sarir, Omar Abd al-Razik, Hassan Salhab, Ibrahim Abu Salim, Fadil Hamdan y el exministro de colectividad local Isa al-Jabari. El régimen de Israel mantiene detenidos desde mediados de septiembre a 33 diputados en total y a 2 ministros palestinos. Y además es que la mayoría de estos arrestos de políticos afiliados a Hamas se han producido en junio y julio, acusándolos de estar implicados en aquello que ya se nos olvidó, pero que fue la desaparición de 3 colonos israelíes en Cisjordania, que por cierto no han dado ninguna explicación al respecto, pero ya tienen a toda esta gente detenida sin cargos aún. A pesar de que Hamas negó cualquier relación con esta desaparición, los funcionarios israelíes llevaron a cabo una detención en masa de 600 miembros del movimiento y reprimieron las protestas anti-israelíes de los palestinos. Aunque Israel acusó más tarde a 3 individuos de participar en el incidente, se abstuvo de liberar a la gran mayoría de los detenidos. Asimismo, Israel usó este asunto como pretexto para lanzar, como sabemos, la ofensiva de 51 días y matar a 2.160 palestinos, entre ellos 530 niños. Bueno, y hablamos ahora de la infraestructura, en este caso de la Marina israelí, y parece ser que se han hecho con unos submarinos, y nos dicen que, bueno, así se titula la noticia, submarinos de Israel, disuasión nuclear o barquitos decorativos. Israel tendrá 6 submarinos diésel eléctricos modernos con capacidad nuclear en 2017. A pesar de ser una fuerza naval considerable, la eficacia práctica de sus buques como medio de disuasión nuclear se antoja dudosa, pues según ciertas opiniones. Bueno, Israel ha adquirido de Alemania 6 submarinos diésel eléctricos clase Dolphin, 4 de los cuales ya habrían entrado en servicio en la Marina israelí y la entrega debería completarse antes de 2017. Bueno, qué gracia estos eufemismos de medidas disuasorias. Cuando, calma. Y de calma cuando alguien se está armando con ojivas nucleares, en fin. Bueno, pues mientras unos países de Europa se encargan de mantener la capacidad destructora de Israel a cuenta del comercio armamentístico, como vemos que está haciendo Alemania, Pues son pocos y tímidamente, pero pues bueno, reseñables también las voces y los estados y los gobiernos de Europa que se están alzando contra Israel. La semana pasada pues hablábamos de que el ejecutivo sueco pues anunciaba que tenía previsto pues plantear un proyecto de ley que reconociera al Estado palestino. Habría que ver en cualquier caso en qué circunstancias, en qué fronteras, etcétera, pero es una medida que va más allá de lo que otros muchos estados europeos han hecho. Y hoy conocíamos la noticia de que Rusia apoyará un calendario para la retirada israelí de Palestina. Suponemos que se refiere a la Palestina ocupada a partir del 67, que son los territorios reconocidos internacionalmente por las Naciones Unidas. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mikhail Bogdanov, ha asegurado que su país apoyará en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución palestina que incluya un calendario para la retirada de Israel de los territorios palestinos. No veo ningún motivo para poner reparos a este texto ni a las aspiraciones del pueblo palestino de decir una y otra vez, vamos a ver esta cuestión en la ONU. Así que les decimos, si consideráis adecuada una u otra opción, nosotros os apoyaremos como amigos, ha afirmado Bogdanov, según reconoce la agencia de noticias RIA Novosti. Para el diplomático ruso, la causa palestina es justa. El pueblo tiene derecho a la autodeterminación, a crear un Estado propio, ha añadido en declaraciones a la prensa. En 2012, la Asamblea General de la ONU aprobó elevar el estatus de Palestina de entidad observadora a Estado observador no miembro y respaldó el derecho de autodeterminación del pueblo palestino. Hasta el momento, Palestina ha sido reconocida por 134 países miembros de la ONU, incluida Rusia. El presidente palestino Mahmoud Abbas ha anunciado recientemente su intención de suscribir el Estatuto de Roma para sumarse así a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Si el Consejo de Seguridad no aprueba un calendario que incluya la retirada de Israel a las fronteras anteriores a 1967. El objetivo es que la ocupación haya terminado en 2 o 3 años, afirmó Abbas en declaraciones a la agencia de noticias palestina MAN. Como decimos, pues bueno, son reconocimientos que se ciñen a los territorios de la actual Cisjordania, ocupados a partir del 67. Nada se habla pues de los territorios de la Palestina histórica. En cualquier caso, pues bueno, son gestos y muestras de avance con las cuestiones diplomáticas que, aunque tímidos, como decíamos, pues bueno, empiezan a ser cada vez más significativos. Y también posiblemente como fruto de las presiones que ha sentido Israel recientemente, hemos conocido esta semana que la autoridad palestina retomará el control de los pasos entre Israel y Gaza. Y así lo anunció la semana pasada el viceprimer ministro palestino Mohammad Mustafa, quien dijo que se tomará el control de estos pasos el próximo domingo entre los pasos fronterizos de Erez y Kerem Shalom, entre Gaza e Israel. Además, Mustafa adelantó que la Autoridad Nacional Palestina se encargará de controlar los materiales de construcción que entren en el enclave a través de Kerem Shalom, así como el movimiento de personas entre Gaza y Cisjordania vía Erez. Bueno, además dijo también este ministro que los representantes de los ministerios de Sanidad, Agricultura, Construcción y Asuntos Sociales supervisarán estos materiales de acuerdo a su sector, aunque ya vimos que Israel en su día ya puso como condición que toda la entrada de materiales fuera supervisada por ellos mismos, principalmente, es decir, que al fin y al cabo no se van a librar del control de qué es lo que entra en Palestina. Y bueno, En esta negociación reciente entre Palestina e Israel, bueno, ambas partes discutieron un plan para ampliar la actividad en los pasos de Israel con Gaza para facilitar esta entrada de materiales esenciales para poder poner en marcha este plan limitado, desde luego, de reconstrucción de la franja, según notificó el gobierno palestino de Reconciliación Nacional, que además se ha planteado para sí mismo como principal prioridad la reconstrucción de la franja de Gaza, y se reunió la semana pasada el ejecutivo de Unidad Nacional en Gaza por primera vez desde su constitución hace 4 meses y dejó a pesar de todas ideas claras, si bien que la reconstrucción es prioritaria, también dejaron muy claro que sin la franja libre del bloqueo israelí, el futuro Estado palestino, si es que alguna vez se llega a él, y ya veríamos en qué términos, desde luego, con el bloqueo israelí es imposible. Y despedimos este repaso de la actualidad palestina con una noticia pues en clave más lúdica, y es que durante las pasadas semanas se celebraba en tierras cisjordanas la edición de 2014 del FestiClown, este festival circense que, nos decían, ha hecho sonreír a 33.000 palestinos, un total de 20 artistas, entre los que se encuentran Pepe Villuela, Iván Prado y Mr. Quilombo, han actuado en hospitales, colegios, centros culturales, plazas y calles y teatros de ciudades como Jerusalén, Belén, Ramala o Nablus, así como en campos de refugiados, el Valle del Jordán o en el checkpoint de Calandia. El festival, organizado por la organización Payasos en Rebeldía, ha trabajado para paliar los efectos de la ocupación ilegal y la sistemática violencia que ejerce el Estado de Israel contra el pueblo palestino, centrándose en los desplazados desde Gaza por los ataques sufridos este verano. Unos 33.000 palestinos han disfrutado de los distintos espectáculos que se han desarrollado con motivo de esta segunda edición de FestiClown Palestina, que se ha celebrado del 1 al 9 de octubre en ciudades como Jerusalén, Belén, Ramala o Nablus, así como en el campo de refugiados, en campos de refugiados del, o en el Valle del Jordán. Esta segunda edición de FestiClown Palestina ha supuesto su consolidación como primer festival de payasos en el mundo árabe y la reivindicación del mundo del circo por la liberación de Palestina, explicaba el clown Iván Prado, director del festival. Venir tras los bombardeos de Gaza a trabajar para la población infantil hospitalizada ha sido nuestra manera de combatir con amor y alegría el terrorismo de Estado y genocidio israelí, añadido. Por su parte, Pepe Villuela ha querido resaltar la oportunidad que el festival le ha brindado para mostrar el apoyo más decidido al pueblo palestino y a sus ansias de libertad, y de conocer de primera mano una situación insoportable cuyo desenlace no podemos dejar en manos de los políticos, sino que los ciudadanos deben de participar activamente. Bueno, pues intentaremos la próxima semana charlar con Iván Prado, organizador de este festival y miembro de Payasos en Rebeldía, con quien ya hemos tenido la oportunidad de charlar en varias ocasiones, para que nos valore y nos cuente sus experiencias a lo largo de este festival circense en Palestina. Eta jarraian, helduko diogu gaurko elkarrizketari, hori bai, gure gaurko solaskidearekin, Rincón Cubano Grama erakundeko lagunarekin, Alejandro Pérezekin, harremanetan jartzen garen bitartean, Palestinan Unit taldearen kanta bat entzungo dugu, Gazatik datorkigun hip-hop doinua talde palestinar honen eskutik, Palestinan Unit. صباح الخير ليكي حياتي كلها قضيتها عشتها فيكي فلسطيني اخضر لون هويتي السجن الوحيد اللي فيه بحس حريتي شوارعك طرقات الضو حرارتك ناسك رطوبة الجو البيبان الحيطان الناس الجيران صوت المواتير صوت رفع الاذان الحياة فيكي غير اي مكان غير اي زمان مفيش اي مجال غير اعيش وانا راضي بكل شي موجود احاول اعوض فيكي كل شي هون مفقود الحياة فيك صعبة الحياة فيك سهلة صدقيني بطل فيكي أي شي مفهوم كتير بكره هيك بس بحبك بنفس الوقت حلم كابوس مش حلو مر فيكي دقت أيام فيكي عدى ذكريات بنوتة أحلام طفولة طبعا مراهقة فيكي راحت مرقت والولد اللي صغير صار رجال كبير بس هي يا غزة مهما صار كبير. شوفيت جدار شوفيت حصار شوفيت تطلع ما شوفيت سيارة على أصولها بقلبك نكرت غيري بس ضم فيني بقلبك بداية من جديد وبالأمل منحاول بنعطي بعض أنا وإنتي وبنداوي مشكلتي إني بحبك من قلبي مشكلتك إنك بتحبي اللي ضحي حبيتك أعطيتك من قلبي اللي بدك مسكتك من إيدك هون شي تحبك غزي فهميني نظريتك يا غزي خلي صورتي دليلك يا غزي اسمعيني بعرضك يا غزي ارحمين أنا من أهلك السلطة إدماني سرقة عندهم كيف اللي ناهبك بتحضني وإحنا بالسيف كل حالي بصورها بنرسم ببوستر يو إن يو إن سيف بقولك ممسى أعطيني إحساس إنه في أمل جاي نوري بصمتك أنا حرمي وراي علي صوتك أرضي ظلمهم أنا وإنتي مع بعض بنكبهم شوفيت جدار شوفيت حصار شوفيت تطلع ما شوفيت zuten ugari. Ez dago esiri, ez ormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y como os anunciábamos, charlamos a continuación con Alejandro Pérez, que es miembro del Rincón Cubano Granma, un colectivo internacionalista de Torrelavega, que a través del cual hemos querido conocer hoy pues el movimiento solidario con Palestina en Cantabria. Alejandro, arratsaldeón, buenas tardes. Arratsaldeón, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar nos gustaría conocer de vuestra organización y del trabajo que venís realizando desde el Rincón Cubano Granma. Bueno, pues el Rincón Cubano es una organización de carácter local de aquí de Torrelavega, que en el plano internacionalista, pues bueno, ya tenemos bastante incidencia en lo que es Cantabria y que este año además pues hemos cumplido ya 15 años de actividad. Una organización que fundamentalmente basa su solidaridad con la Revolución Cubana, pero que sí es cierto que, como tú decías, en una óptica internacionalista y siendo fieles con lo que Cuba siempre ha promovido, pues el internacionalismo lo llevamos hasta Palestina desde hace 4 años y hemos empezado ya con varias campañas de solidaridad. Llevamos ya pues unos 63.000 euros en proyectos desarrollados y es un dinero que fundamentalmente pues sale de una actividad central que tiene el Rincón Cubano, que es, bueno, se monta una chozna en las fiestas patronales de aquí de Torrelavega y mediante el trabajo voluntario de, bueno, pues más de 60 personas, 60 jóvenes de aquí, pues se consigue recaudar todo este dinero para luego eso, pues desarrollarlo en distintos proyectos. Hay que decir que aquí en Wintifada teníamos pues conocimiento del trabajo de vuestro colectivo, pues a raíz de que de una llamada en la que pues bueno, se ponían en contacto desde el Rincón Cubano Granma para compartir los contenidos de Wintifada y bueno, nos sorprendió gratamente y bueno, pues contadnos un poco, quizás también les haya sorprendido a nuestra audiencia que desde hace una temporada ya, al inicio de cada programa, pues saludamos a la audiencia que nos escucha desde Gasteiz, desde Bilbo, pero también desde Torrelavega, ¿no? Contadnos un poco cómo surgió esta iniciativa. Bueno, nosotros, aparte del Rincón Cubano, que digamos es una organización más de acción que de establecimiento, pues tenemos también un centro social, compartimos muchos compañeros ese centro social y lo estamos gestionando, que se llama Centro Social Ítaca. Y bueno, pues nos ocurrió que tenemos un horario que es de jueves a domingo, está abierto al público, el resto de la semana pues fundamentalmente lo utilizan colectivos y bueno, y diversas actividades, pero se nos ocurrió que podría ser interesante que la primera hora de cada uno de esos días pues hubiese programas de gente que se está currando contenidos muy potentes, que está haciendo una difusión muy buena, y bueno, pensamos en vosotros. La verdad es que hay algún compañero que es de Euskal Herria y fue el que propuso esta idea, y nada, agradeceros además que el trato ha sido muy sencillo y rápidamente nos habéis permitido, bueno, pues tener este programa semanal todos los jueves en el Centro Social Ítaca. Uh-huh. Bueno, pues para nosotros un auténtico lujo que haya gente dispuesta a hacerse eco también de nuestro trabajo y del esfuerzo también que hacemos aquí en Alabedi, pues produciendo semanalmente este programa, y de conocer a gente también que está trabajando pues en la solidaridad internacionalista y en la solidaridad en concreto con Palestina. En este sentido, pues nos hablabas de esta trayectoria ya de varios años trabajando con Palestina, enviando también brigadas, que luego hablaremos, estáis recientemente pues regresados de un viaje a Palestina. Contadnos un poco cuáles son los proyectos que lleváis entre manos, cuáles son vuestras contrapartes allí. Bueno, nosotros las contrapartes con las que hemos funcionado en las dos brigadas que tenemos a día de hoy ya realizadas, fundamentalmente es gente del Frente Popular, del FPDP. Entonces, básicamente estamos colaborando tanto con la UHWC y con la UAWC, que son las organizaciones de izquierdas, del ámbito de la izquierda en Palestina, básicamente en temas médicos y sanitarios, y la UAWC, que en este caso gestiona todo el tema de agricultura y algo de ganadería, aunque en menor escala. Sí. Fundamentalmente la gente con la que estamos trabajando. Luego, pues bueno, hemos tenido contacto con diversas organizaciones, porque obviamente somos una organización pequeña, nuestras brigadas pues tampoco tienen una entidad muy grande, pero sí es cierto que hemos establecido contactos con Badil, hemos establecido ya contactos también con Adamir, tenemos bastante relación con gente del movimiento BDS, y bueno, en realidad estamos haciendo todavía en una fase de hacer crecer un poco nuestros entornos lo que es el movimiento Solidaridad con Palestina y la acción internacionalista con Palestina. Decíamos que ahora recientemente estáis regresados de un viaje, de una brigada que habéis realizado en septiembre a Palestina. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia, la segunda brigada que enviabais a Palestina, si no me equivoco, y bueno, cuéntanos pues cuál ha sido un poco el recorrido, cuál ha sido un poco pues el programa de este viaje. Pues sí, la verdad es que llevamos aquí escasamente 10-15 días, y bueno, la primera brigada, dos compañeros, en este caso Santi y yo, también habíamos ido, que fue a la Franja de Gaza, y ahora en esta segunda, pues bueno, hemos ido a Cisjordania, y hemos ido 7 compañeros, llevábamos fundamentalmente 3 proyectos diferenciados, que venían soportados por la Asamblea del Rincón Cubano, con una cantidad de 6.430 euros. Entonces, bueno, los 3 proyectos, pues había uno que era de semillas, que lo hacíamos, pues como os decía antes, con la organización de agricultores. La idea era, bueno, pues este colectivo está consiguiendo salirse bastante de lo que son las líneas productivas que va marcando Israel y que van asfixiando bastante a la capacidad de autogestión del pueblo palestino. Entonces nosotros destinábamos 1.500 euros a la compra de semillas, finalmente fueron 63 kilos. Nosotros lo que hacemos es, vamos directamente donde los agricultores, les compramos las semillas, las pagamos directamente a ellos, y hacemos luego la transferencia de todo ese material a los agricultores que están en las zonas rurales de Hebrón, en este caso, bueno, pues haciendo su actividad habitual y su actividad ancestral, y que sin embargo ahora mismo ya es un hecho de resistencia el estar plantando. Luego teníamos un proyecto también con el Medical Center de Beit Shahur, que es una ciudad pequeñita al lado de Belén, y que, bueno, era un proyecto por valor de 2.500 euros, que, bueno, fundamentalmente era material quirúrgico, para material protésico y quirúrgico. Entonces, también, en este caso, pues bueno, nosotros nos pusimos en contacto con el hospital, con las contrapartes que conocíamos, y ellos, pues lo que hacen es nos informan un poco de las necesidades prioritarias que tienen, y nosotros, en base a esas necesidades que ellos nos marcan, pues empezamos a gestionar lo que es la compra con algún almacén local. Ese material, pues bueno, viene de Alemania, es un material caro, que les cuesta a ellos bastante conseguir, y aunque, bueno, la cantidad es muy pequeña, no tiene una incidencia real, pero bueno, es un material muy, muy básico, y lo que sí nos deja ver muy a las claras es que las necesidades en el ámbito sanitario son hasta niveles insospechados, o sea, desde simples tijeras para hacer operaciones o bisturís, pues hay verdaderas carencias. Y luego el último proyecto, que fue un poco el que dio inicio a la brigada, es un proyecto de cámaras, un poco con la filosofía del trabajo que viene haciendo ya desde hace años Bechelem, la organización Bechelem. Pues nosotros, en este caso, lo que dotamos fue hemos dotado de 15 cámaras con sus correspondientes tarjetas de vídeo y demás, a campesinos también de las zonas rurales de Hebrón, las afueras de Hebrón. Es gente que la verdad está sufriendo la ocupación de una forma muy, muy salvaje, muy salvaje. Prácticamente todos son beduinos o descendientes de beduinos, entonces tienen una forma de desarrollar su actividad pues muy peculiar, y les están dejando absolutamente encerrados en terrenos que, bueno, pues no permiten en absoluto desarrollar su actividad de una manera normal, y sin tener en cuenta ya lo que está haciendo el día a día y sobre todo la noche a noche de esta gente, con agresiones por parte del ejército, agresiones por parte de los sinvergüenzas, de los colonos que se están colocando alrededor. Son zonas bastante aisladas, es muy difícil que los medios de comunicación lleguen allí. Además, todas estas acciones, pues ellos no las conocen. De repente por la noche ven que una tienda está ardiendo, o empiezan a escuchar tiros y les han matado cabezas de ganado. Entonces, bueno, pues no pueden más que mirar y callar. De esta manera, pues bueno, ahora cada uno tiene una cámara, tiene un soporte que les dan las organizaciones para que luego lo puedan subir a internet, y a partir de ahí, oye, hay un trabajo de difusión y de esclarecimiento de todas estas prácticas que nosotros entendemos que es muy importante, y además que sabemos que en Hebrón, por ejemplo, está funcionando muy, muy bien con el tema de los colonos. El viaje, la brigada que habéis realizado este último mes a Palestina, además de, pues bueno, de trasladar este material y de financiar económicamente estos proyectos en concreto, me imagino que os habrá pues dado la posibilidad de visitar estos proyectos en el terreno y de vivir también pues presencialmente este tipo de situaciones. ¿Cómo ha sido un poco pues el viaje y, bueno, a qué situaciones os habéis enfrentado allí? Pues sí, nosotros, de hecho, bueno, es que por la manera en la que nosotros desarrollamos los proyectos, pues nos vemos obligados a estar implicados en el terreno. Nosotros no enviamos dinero, nosotros lo que hacemos es gestionamos las compras de los materiales, gestionamos los proyectos sobre el terreno. Entonces, bueno, hemos estado en varios sitios, hemos estado en Belén un par de días, hemos estado en Hebrón, hemos estado en Ramala, y luego, pues bueno, dentro del desarrollo de los proyectos, pues había tiempo que ocupábamos pues con múltiples entrevistas, reuniones, hemos conocido un montón de gente, y luego pues hemos visitado colectivos y gente que está haciendo trabajo allí de campo muy, muy válido. Hemos estado, por ejemplo, en Aida Camp, en el principal campo de refugiados de Belén, que es uno de los que tiene una situación más dura, está prácticamente rodeado en tres cuartas partes por el muro. Y allí, por ejemplo, pues nos vimos envueltos en una situación que, por desgracia, es tremendamente habitual. Y es que estábamos esperando, nos habían invitado a la liberación de un preso, y de la que estábamos esperando ya pues todos los coches y tal para salir a la comitiva hacia el checkpoint donde le liberaban los judíos, pues bueno, se lió como se lía allí tremendamente a menudo, con gases, se lió con disparos por parte del ejército. Entrado gente del ejército al campo de refugiados, y bueno, pues situaciones muy, muy duras. Visitamos en Abisalé, que es uno de los pueblos en los que la resistencia palestina está haciendo un trabajo más admirable, todos los viernes con una manifestación pequeñita, pero con gente muy, muy digna y muy decidida, y bueno, pues todos los viernes están saliendo hacia el checkpoint que controla la entrada al pueblo. El pueblo es un pueblo muy pequeño realmente. pero bueno, el ejército, sin embargo, tiene una dotación impresionante en el checkpoint, incluso accediendo hacia el pueblo, y también situaciones muy, muy tensas. Una manifestación que acaba, el 90% de las veces, acaba con enfrentamientos duros y con disparos. Así que nosotros lo recordábamos porque, joder, no habían pasado ni 15 minutos de llegar al punto donde la manifestación más o menos se había parado y ya estaban los disparos en camino, un chaval ya con un tiro en un costado, y bueno, pues una situación que por desgracia la gente la tiene como muy normalizada ya. No sé cuál será la sensación que os ha trasladado toda la gente, tanto las contrapartes con las que os habéis reunido allí como pues toda la gente con la que os habéis juntado en este viaje, respecto a la necesidad de pues de que enviemos brigadas a Palestina, la necesidad de presencia internacional en el territorio. Que ¿cuál es un poco la demanda de la gente palestina? Sí, a ver, el pueblo palestino es muy consciente de la posición de debilidad que tiene en este caso frente a la maquinaria imperialista. Entonces, ellos agradecen muchísimo las brigadas, la presencia allí sobre el terreno, porque en cierta medida pues facilita que esa impunidad que tiene Israel con todas sus acciones, bueno, pues vaya disminuyendo. Al fin y al cabo, estás sobre el terreno, vives las situaciones, las ves, las conoces y las puedes transmitir. Ellos piden encarecidamente que todo se enseñe, que todo se diga, que todo se cuente. Quieren enseñarte su realidad constantemente. Entonces, bueno, por ejemplo, en los campos de refugiados hemos visitado varios. Ya están varios campos de refugiados en Gaza, pero los que están en Cisjordania, por ejemplo, hay situaciones muy complejas en el día a día, pero muy, muy complejas. La entrada del ejército por las noches a hacer detenciones es prácticamente diaria. Entonces, esta gente agradece que exista una presencia internacional. Por el solo hecho ya de que, bueno, pues en cierta medida se tiene que cortar un poco en la manera en que hace todo este tipo de cosas, y luego porque saben que la capacidad para que eso se difunda y llegue a otros puntos, pues aumenta. Realmente yo estoy cada vez más convencido que el conflicto pasa por intervenciones internacionales, por la solidaridad, por supuesto, pero ya no solo en forma de brigadas. O sea, yo creo que tiene que ser un conflicto que se resuelva a nivel internacional con la implicación de todos desde nuestras casas, desde aquí. O sea, no tenemos que ir allí sobre el terreno, que es perfecto, que es necesario, que hay que seguir yendo, pero que todos los que estemos aquí y no vayamos a ser brigadistas nunca, también tenemos un campo de trabajo muy, muy importante para que estas injusticias y este genocidio se vaya frenando. Buenas tardes. Por lo que nos estás comentando, la vuestra, la verdad es que ha sido una experiencia bastante completa, porque si bien existe muchas veces el modelo de, digamos, de solidaridad más de ONG, de ir allá con proyectos, etcétera, y también otros hemos vivido el modelo de brigadas más políticas, más de reuniones con un compromiso con respecto a la vuelta, vosotros la verdad es que habéis tenido un proyecto bastante completo y que trata las dos cosas. Y sobre esto último que estabas comentando sobre el trabajo de la vuelta, que supongo que también tenéis intención de seguir realizando, ¿qué perspectiva crees que tienen ellos, los y las palestinas, acerca de uno de esos elementos de lucha que se nos ofrece desde nuestras casas, que es la campaña de boicotes, inversiones y sanciones? ¿Qué os hacían llegar ellos acerca de esta campaña y nuestro papel de los internacionales en esto? Pues yo vuelvo absolutamente convencido de que es el camino a día de hoy. Allí ya ha cundido bastante el concepto de que lo que se está sufriendo ahí es un apartheid, con las diferencias, pero con muchísimas similitudes a lo que fue el apartheid sudafricano. El boicot por fin empieza a cundir incluso en territorios de Cisjordania, en la franja de Gaza, que hasta ahora pues, era una campaña en la que el mismo pueblo palestino no creía demasiado. Allí es difícil, el boicot a nivel interno es difícil porque muchas veces le resulta complicado sustituir los productos por otros, porque a veces ni siquiera los hay. Pero en todas las entrevistas que hemos mantenido, en todas las reuniones, hemos estado con campesinos, con gente de zonas rurales, con muchísima formación, hasta, no sé, con representantes políticos, pues con Caridad y Arrar, hemos mantenido una reunión, por ejemplo, que puede ser ahora mismo uno de los referentes. Todos terminábamos las entrevistas preguntándoles qué podemos hacer en nuestras casas, qué podemos hacer cuando nos marchemos, qué le podemos decir a nuestra gente, cómo podemos incidir sobre esta injusticia, y desde luego el boicot ahora mismo es el camino en el que tenemos que poner más fuerza, boicot de todo tipo, desde institucional al mercantilista, al boicot en aspectos deportivos, culturales, pero incluso en el día a día, el ir al supermercado y mirar los códigos de barras y comprobar que yo no compro nada que empieza por 729, porque soy cómplice de todo eso. Uh-huh. Y realmente, ahora mismo igual estamos en un punto en el que el BDS todavía no ha cogido la magnitud que podría hacer que llegue a tener ese impacto y derribe Israel y lo haga difuminarse como una pastilla efervescente, pero sí es cierto que cada vez más se está ganando en incidencia, la gente se está preocupando, está viendo ya una realidad más evidente, más latente, y creo que es un poco el trabajo. Yo a nivel personal y los compañeros con los que he ido a esta brigada, desde luego volvemos con esa línea muy clara de reforzar las campañas de boicot, de presionar a nuestras instituciones en la medida que podamos y de empezar a animar a que la gente a nivel individual tome conciencia y tome partido, aunque sea de una forma testimonial, pero es que todo eso puede convertirse en una máquina arrolladora para Israel. Uh-huh. Nos contaban que a raíz de la última agresión a la Franja de Gaza, en Palestina había cundido un poco también ya el concepto del boicot y la gente se estaba empezando a preocupar. Habían perdido ya 100.000 millones de euros solamente en territorios palestinos y que el gobierno israelí estaba teniendo verdaderos problemas de financiación en muchos aspectos. Entonces, solamente con la incidencia del boicot en Palestina, el daño que se les ha hecho, pues bueno, es muy fácil plantearse hasta qué punto se les podría derribar si todos nos ponemos en serio a desarrollar estas campañas. Uh-huh. En ese sentido, Alejandro, en Cantabria, ¿cómo está la campaña de boicot? ¿En qué campañas tenéis entre manos? ¿O cuál ha sido un poco el trabajo que habéis hecho durante estos años? Pues la verdad es que a nivel de boicot no tenemos tampoco ningún comité establecido a día de hoy. Se han hecho campañas bastante aisladas, siempre partiendo desde el Rincón Cubano o algunas otras organizaciones que también practican solidaridad con Palestina. La verdad es que, bueno, pues como pasa muchas veces, no somos todos los que nos gustaría y, bueno, pues no podemos abarcar tantos campos. Nos hemos dedicado un poco más a la solidaridad sobre el terreno, que es la, digamos, la manera de funcionar que ha tenido siempre el Rincón Cubano. Ahora nos vemos en esta obligación ya absolutamente moral y como lineamiento político de empezar a desarrollar las campañas un poco teniendo en cuenta los planteamientos que ya tiene otra gente que está con la campaña del BDS desde hace tiempo. Nosotros sí que hemos tenido, pues desde Richard de ahí de Iruña, que ha venido alguna vez al centro social a alguna charla. Hemos tenido algunas campañas de BDS, pero bueno, a nivel un poco flojo, podríamos autocriticarnos ahí. Y desde luego que nos hemos marcado la meta de empezar ahora con lo que es una campaña BDS seria en nuestra ciudad, en Cantabria también, y empezar a incidir de una manera más real. Vamos a recabar los apoyos de toda esa gente que conocemos, que ya lleva más tiempo trabajando la campaña de boicot, y nada, empezaremos cuanto antes. Pues Alejandro, nos seguiremos encontrando seguramente en este camino en adelante, y bueno, pues ha sido un placer conocer de vuestro trabajo y conocer de vuestra organización y del movimiento de solidaridad con Palestina en Cantabria. Nos seguiremos escuchando y pues para lo que queráis tenéis los micrófonos de Wintifada a vuestra disposición. Pues nada, agradeceros, para nosotros también es un placer obviamente participar en vuestro programa, que lo difundimos porque nos gusta, porque lo valoramos y porque nos parece importante y nos parece que es una de las vías también para que la gente tome conciencia. Uh-huh. Encantados de participar y por supuesto ya sabéis que todas las veces que haga falta. Pues seguiremos en contacto y nada, nos seguimos escuchando. Es que ricasco y es hasta cuando queráis. Agur. Agur. I'll start with this poem. I wrote this poem when the bombs were dropping on Gaza and I was the media spokesperson. Escribí este poema cuando las bombas estaban cayendo en Gaza y yo era entonces la portavoz de prensa para la coalición.

Kirol, Arlora, Joko Dugu eta Futbola zitzengo dugu. Hablamos de, pues bueno, noticias que nos llegan del boicot en el ámbito futbolístico. Sí, vamos a hablar del boicot a Israel en el mundo del fútbol. Bueno, hace poco más de una semana, pues que la UEFA anunciaba las sedes para la Eurocopa del 2020 y entre las 13 ciudades que se repartían el torneo finalmente pues no estaba Jerusalén. En las semanas anteriores a la elección, grupos de solidaridad con el pueblo palestino pues habían instado a Michel Platini a escuchar sus demandas para que Israel no acogiera ningún partido de la Eurocopa. Y bueno, parece ser que finalmente vencieron. Bueno, los motivos para promover el boicot deportivo de Israel tienen que ver con la ocupación y el hostigamiento de la población palestina, aunque hay quienes son partidarios de separar el fútbol de todo esto. Sin embargo, parece difícil de comprender en primer lugar que un estado asiático como es Israel pertenezca a la UEFA, máxime cuando el fútbol y los futbolistas han sido víctimas de sus ataques contra la población civil palestina. El último de ellos, Mohamed Al-Qatari, asesinado en agosto de este año cuando regresaba de una protesta contra el bombardeo de Gaza cerca de Ramallah, y también cerca de Ramallah fue asesinado el futbolista Sajid Darwish, de 18 años, por un francotirador israelí, o el caso más conocido de Mahmoud Sarsak, que llegó a jugar en dos ocasiones con la Selección Nacional de Fútbol Palestina antes de pasar 3 años en una prisión israelí sin juicio y sin cargos. Sarsak pudo ser liberado después de una campaña en la que se involucraron futbolistas como Frédéric Canuté, Enrique Antoná o Lilia Turán, y de pasar 3 meses en huelga de hambre dentro de la cárcel. También a la selección palestina pertenecían los primos Adanat Al-Ruku, Jalabilla y Joar Jalabillet, que recibieron 3 y 11 disparos respectivamente cuando volvían de entrenar pues por encender un cigarro, que los soldados israelíes pensaron que era una bomba. Tras su arresto y posterior aislamiento, los dos primos consiguieron, por mediación de la Federación Palestina, un permiso para ser trasladados en Jordania. Cuando regresaban de allí, fueron arrestados y permanecen a la espera de juicio bajo detención administrativa. Pero bueno, no solo el asesinato o el arresto de futbolistas amenazan al fútbol palestino. La destrucción de infraestructuras como el Estadio de Gaza en 2012, la limitación a la libertad de movimientos de los jugadores, especialmente de aquellos que viven en la franja, la prohibición de entrada a miembros de otras selecciones por parte del ejército israelí a los territorios ocupados o las trabas administrativas, hacen que jugar al fútbol se haya convertido para los palestinos en otra de esas odiseas cotidianas. A pesar de la victoria que supuso la no elección de Jerusalén para la Eurocopa 2020, los equipos israelíes siguen jugando competiciones europeas con total normalidad e impunidad, y esta normalidad es la que pretende romper la campaña BDS, que un estado cuyo desarrollo solo se entiende a través de la ocupación, la limpieza étnica y la opresión de un pueblo se presenten ante el mundo como un estado más. Otro duro golpe para la campaña BDS deportivo fue la celebración en Israel de la Eurocopa de Fútbol Sub-21 en el año pasado, en el año 2013. Bueno, y hablamos de Frédéric Canuté y la causa palestina, porque es bastante significativo. Este hombre se ha pronunciado bastante en ello. Y nos dicen que la campaña de BDS pretende involucrar a aficionados, clubes y jugadores. Una de las voces pues más comprometidas con el pueblo palestino en el mundo del fútbol es la del malí Frédéric Canuté. El sevillista, aparte de implicarse activamente en la campaña por la liberación de Sarsak, es conocido porque en enero de 2009 celebró un gol contra el Deportivo de La Coruña mostrando una camiseta interior en la que podía leerse Palestina en varios idiomas. Este gesto le costó una tarjeta amarilla y una multa de 3.000 pavos, de 3.000 euros, que jamás se arrepintió de pagar. En aquellos días, Gaza sufría uno de los castigos colectivos más duros, que se recuerdan con la operación aquella plomo fundido, y Canuté también firmó junto a Eden Hazard y Didier Drogba, entre otros, un manifiesto en el que se pedía a la UEFA que la Eurocopa Sub-21 pues no se jugara en Israel, que acabó jugándose. Y este manifiesto resumía muy bien un punto importante de la campaña del boicot deportivo, que Israel se encargaba de celebrar el Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA. En estas circunstancias sería visto como una recompensa a esas acciones que son contrarias a los valores deportivos. Y vamos a hablar de una pequeña victoria de la campaña de boicot, pequeña por lo que os explicaremos a continuación, pero que sí que transmite la importancia de esta campaña y cómo realmente sí que podemos influir poco a poco, muy poco a poco en cómo los líderes políticos de Europa tienen al final que asumir que no se puede tener una relación normalizada con Israel. Y hemos sabido que esta semana que se prohibirá importar productos lácteos de asentamientos israelíes ilegales. La Unión Europea anunció el jueves su decisión de prohibir la importación de productos lácteos producidos en los asentamientos ilegales del régimen de Israel en Cisjordania. Y así lo decía el ministro de Agricultura del régimen israelí, preocupado, suponemos, por este asunto. Decía, desde el 1 de enero de 2015 no será posible exportar productos lácteos producidos dentro de la línea verde, sea directa o indirectamente. Según los medios israelíes, los europeos han explicado que el embargo de las importaciones de lácteos israelíes se debe a la aplicación de la nueva ley de inspección de productos del bloque comunitario. Esta nueva norma no reconoce las inspecciones llevadas a cabo en los territorios que el régimen de Israel invadió y ocupó después de 1967, lo que no permite autorizar la importación de todos los productos elaborados por los colonos israelíes en Cisjordania. Pero por otro lado, tratando de minimizar el impacto de este embargo, el Ministerio de Agricultura israelí ha argumentado que la exportación de lácteos a Europa dejará pérdidas económicas mínimas, ya que la industria láctea es principalmente local. Aún así, las autoridades del régimen israelí valoran la medida europea por sus implicaciones diplomáticas. En febrero de 2015, los mariscos también serán incluidos en esta normativa. Y bueno, pues vemos como solo a los productos procedentes de las colonias ilegales de Cisjordania, solo a los productos lácteos, pero parece que poco a poco pues no se ven obligados a ir cambiando ciertas facetas de la relación diplomática económica con Israel. Hauxe izan daena gaurkoz. Gaur 8 zita bat izango duzue Alabe diren sintonian, baita 97an ere. Eta baita Kantabri aldetik entzuten gaituzuen ontzat, baitaka gizarte zentroan. Alaber, bakizue, gure irratzaio guztiak entzunga dituzuela iruebikoitza.herriak.rg webgunean eta iruebikoitza.alabedi.rg webgunean. Hemen izango gara bueltan astebete barru, zintzo demonio Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzeko lanetan. Datorren aster arte, beraz, aio! Agur!